buen rincón para vivir. En agosto la gente tiene brillo en los ojos, la sonrisa vive en sus rostros, y su calma se puede sentir. En agosto hay aparcamiento por todas partes, en agosto la gente puebla los parques. En agosto todos salimos, en agosto nos divertimos, en agosto quiero vivir en agosto. Ah, agosto, yo quiero vivir en agosto. En agosto las playas son de colorido, personas parecen delfines que aletean dentro del mar. En agosto, oh, se respira diferente, nos envuelve un buen ambiente, risas, juegos y demás. En agosto hay aparcamiento por todas partes, en agosto la gente puebla los parques, en agosto todos salimos, en agosto nos divertimos, en agosto quiero vivir en agosto.